Tenemos más mensajes de parte de nuestros buenos amigos de CG, junto al periodista Rodrigo Ursúa, que nos habla acerca de las medidas de contingencia. Escuchemos. Ante las proyecciones de la autoridad sobre el frente climático previsto para este viernes 25 de junio en la zona centro-sur del país y que traería lluvias y viento en la región metropolitana, CGE activó su plan preventivo de reforzamiento de operaciones para atender de forma expedita posibles interrupciones de suministro eléctrico en las 19 comunas donde opera en el Gran Santiago. El plan contempla medidas como el refuerzo de centros de operación, de despliegue de brigadas de atención de emergencia SAE, para atender interrupciones de suministro que podrían presentarse de acuerdo con este pronóstico meteorológico. Así lo indicó Jorge Díaz, gerente zonal de CGE, quien se refirió a la disposición de brigadas pesadas dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada como postes y líneas eléctricas que operarán en terreno y también el incremento en números de brigadas de atención de emergencia que se desplegarán por las comunas de la zona metropolitana. Durante esta contingencia se aumentará en más de 4 veces la capacidad operativa para atender posibles contingencias derivadas del viento, precipitaciones y otros eventos que puedan afectar la continuidad del suministro eléctrico de nuestros clientes. Asimismo, la compañía dispondrá de personal especializado y generadores para atender posibles requerimientos de clientes electrodependientes en las comunas bajo nuestra concesión y mantendrá los generadores de emergencias ya instalados en los hospitales a propósito del plan de implementado para la pandemia. CGE recuerda a sus clientes que pueden comunicarse con la compañía a través de la cuenta Twitter @cge_clientes, el fono clientes gratuita 800-800-767 y la página web www.cge.cl. CGE hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes durante este tipo de contingencias climáticas, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. También recuerda no intervenir las instalaciones interiores de los domicilios hasta la reposición del suministro, ni intentar reponer el suministro por sí mismo, sino esperar el arribo del personal técnico para realizar su labor. También se solicita facilitar el trabajo de las brigadas en terreno y el acceso a predios particulares. Si se cuenta con un familiar electrodependiente, se pide contactar a CGE para adoptar las medidas oportunas. En redes sociales, la empresa recuerda a sus clientes que se informen del estado de suministro por la cuenta oficial de Twitter de CGE y que cuando reporten una anomalía en el suministro, indiquen la comuna de su domicilio. CGE recuerda a sus clientes que pueden comunicarse con la compañía a través de su cuenta de Twitter, @cge_clientes, el fono gratuito para clientes 800-800-767 y la página web www.cge.cl. Muchas gracias, Rodrigo Ursúa de CGE, con nosotros informando a nuestra querida comunidad.